tres zapatos, dale que dale no más, que no te ajuste el zapatito, que no te ajuste pa' que puedas convalchar, que no te ajuste el zapatito, que no te ajuste que la gaita va a empezar. Thank you.